I touch your lips, all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well. Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días, otro miércoles más. Y hoy sí, cayendo bien el agua. Compañero, ¿te mojaste viniendo? Bueno, no queda otra. Yo vine en coche. Que, bueno, hoy, como pueden ver, arrancamos media horita más tarde. Temas del Festival de Cine que está esta semana aquí en Gijón. Así que bien para los cineastas, bien por sus películas y bien por nosotros, que ayer nos comentaron. Así que me mandaban mensajes. ¿Qué está pasando? Claro, estaban todos las y los oyentes desesperados por Entre Tango y Jazz, Raúl. Normal. Bueno, aquí estamos. No desesperéis, que aquí llegó Entre Tango y Jazz. En Radio Crash, como todos los miércoles, para dar un poquito de la cultura jazzera y la cultura del tango a todo el mundo que nos escucha. Bueno, compañero, ¿qué tenés para hoy, para ofrecernos? Hoy tengo para ofrecer algo un poco diferente y muy especial, que es que tenemos con nosotros al autor de un revólver de seis latidos, que es Javier Muñiz. Buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días, Alejandro. Un gusto, Javier. Un placer estar en Radio Crash. Un placer que estés con nosotros. ¿Y qué nos traes? Bueno, un revólver de seis latidos es mucha poesía, pero es mucho jazz. Por encima de la poesía va el jazz, va el jazz. Años 50, jazz, poesía, poesía. Ya es una historia sencilla, que no es tan sencilla. La historia no es tan sencilla. ¿Y cómo va entrelazado esta poesía y el jazz? Bueno, digamos que son 15 capítulos, ¿vale? Y cada capítulo viene encabezado por un tema de jazz con el intérprete. Esa canción tiene bastante que ver en el desarrollo del capítulo, ¿no? Y el capítulo se cierra con una cita de ese autor, ¿vale? Son autores, canciones muy, muy conocidas, pero que tienen mucho que ver con la historia que se está contando. Vale. Entonces, la idea es leer cada capítulo escuchando ese... Sí, bueno, hay gente que leyó el libro, bueno, del tirón, bueno, en varios días, y luego fue escuchando las canciones, y hay otra gente que iba leyendo el libro y escuchando los temas, ¿no? Cada uno al final hace el orden como cree más necesario, oportuno. ¿Y de qué trata este libro? Bueno, a ver, el libro es un homenaje al cine negro, a la novela negra y concretamente al Halcón Maltés, ¿vale? No voy a desvelar más, pero tiene mucho que ver, el Halcón Maltés tiene mucho que ver en este libro. Y para ambientar todo eso, que estamos, digamos que sobre los años 50, pues claro, la música de jazz, Nueva York, nos iba muy, me iba en este caso, muy al dedo, y bueno, y fui hilándolo a través del jazz y la historia, bueno, que le pasa a unos personajes que salen en el libro. ¿Y te parecería bien aquí en directo hacer una lectura con la música del principio del libro para que el público pueda ver lo que sería? Vamos a ello, vamos a ello. Gafas, cámara. Bien, el primer capítulo empieza con Alone Together de Miles Davis. El vaso vacío, la ceniza cayendo sobre el último pozo de tu olvido. Miles a la trompeta, Alone Together. Afuera, la lluvia marca su dominio. En esas calles salvajes, las que un día fueron tuyas. Tu corazón aún sigue latiendo por ella. Fue en el Club Byron cuando la escuchaste por primera vez. Su voz te enganchó más rápidamente que toda esa heroína que bailaba en tus venas. Sus manos recorrían con promusco delicadeza las teclas de un piano que deseabas que fuera tu cuerpo. El cruce de miradas fue la primera bala cargada en el tambor de ese revólver sediento de disparos de pasión. Brigitte era su nombre, nombre de halcón, un nombre de mujer de dos vidas, un nombre de mujer interminable, un nombre de mujer inconquistable. Han pasado 6 largos meses desde aquel primer encuentro y aún te tiemblan las piernas cuando piensas en ella, cuando piensas en lo que hiciste, cuando piensas por qué le pegaste 2 tiros. El vaso vacío. Tu corazón aún sigue latiendo. El revólver apunta a tu cabeza. El gatillo percute. El tambor gira. Tu vida estalla. En la calle sigue lloviendo. Miles dejó de tocar. El capítulo se cierra con unas palabras de Miles, ¿no? Primero lo toco y después te digo qué es. Qué interesante. Esto te atrapa. Sí, súper lindo, ¿eh? La verdad que... Bueno, al final quise dejar desde un principio, porque es el primer capítulo, ¿no?, lo que pasa, ¿vale? No, esto de ir contando a ver qué sucede, qué no sucede, no. Decidí que se supiera desde el principio, ¿no? Pero si quieres saber realmente por qué pasa lo que pasa, vas a tener que seguir leyendo y escuchar los diferentes temas que vienen en, no, no, en ya el libro. Con el principio ya me dio ganas de agarrar el libro, ¿viste? Así directamente, ¿eh? Y para todo el que le dé ganas de agarrar el libro, ¿dónde podemos encontrar este libro? Bueno, el libro está publicado en una editorial sevillana, de Tomares concretamente, Platel Editorial. Se puede ir a cualquier librería, se pide, y en, bueno, 24-48 horas aproximadamente llega el libro, o en la página de Editorial Platero que tiene en la web, ¿no? Bueno, yo recomiendo, con toda, bueno, sí, me va a ir la editora, pero bueno, yo recomiendo que vayan a la librería, ¿no? Prefiero que compren el libro en la librería. Más que nada porque luego, si lo hacen a través de la web, pues les van a cobrar 3 euros y pico de gastos de envío y bueno, prefiero que vayan a la librería. Claro. Y esa es la manera de poder conseguirlo. ¿Y cómo te dio por esto? ¿Cómo llegaste a...? Bueno, a ver, yo antes de nada soy lector, ¿no? Soy un lector empedernido. De música sí, me gusta el jazz, sí, mucho, obviamente, si no estaríamos hablando de esta novela. Pero la historia empezó por la película, ¿no? Por el Halcón Maltés, que, bueno, siempre me gustó. Y a raíz de ahí, pues bueno, fui tejiendo ahí en la cabeza cómo podía hilar una historia y meter al jazz de por el medio, ¿no? Al final, en esta historia y ambientada donde está y de lo que está hablando, claro, solo el jazz puede entrar ahí, ¿no? Aparte porque tiene mucho, pasan muchas situaciones, ¿no?, de la vida que le puede pasar a Miles, a Bill, a Chet Baker, ¿no? Está todo muy, muy enlazado, ¿no? Claro. Y nada, y esa fue la idea. Y a raíz de ahí, pues bueno, fui escribiendo y escuchando la música, escribiendo, corrigiendo, bueno. Fue un proceso. Vale, pues si te parece vamos a escuchar este primer tema que teníamos de fondo mientras recitabas y podemos sumergirnos un poco en el ambiente que quieres crear para leer este libro. Perfecto. Vamos ahí. Thank you. Acabamos de escuchar este Alone Together de Miles Davis. No es una versión muy conocida, yo no la conocía, por lo menos. No, bueno, esto buceando, andas ahí por, en este caso fue por YouTube, ¿vale? Y vas viendo distintas versiones y bueno, y encima, sin querer, te hicimos un homenaje a ese Raúl Contrabajo. Ya, sí, como suena ese contrabajo ahí, ¿eh? Mamita querida, yo digo, ¿qué está Raúl tocando? Pues fue sin querer. Fue sin querer, no estaba planificado. A veces es mejor cuando no está planificado las cosas, ¿eh? Bueno, el jazz tiene mucho de improvisación. Por eso, viste que... Va todo unido. Claro, está muy lindo. ¿Puedo decir el teléfono del programa por si tenemos algún comentario, hay que decir algo sobre el libro, alguna pregunta? Acá estamos con Javier, por favor, ¿puedes decir...? Javier Muñiz que escribió... Un revólver de 6 latidos. Exactamente. Tenemos el teléfono del programa 6666-94474. Llamen o manden algún mensajito, si quieren comentar algo. Aquí estamos al servicio de todas y de todos. Radio Crash, entre tango y jazz. ¿Y cómo elegiste todos estos temas? A ver, la historia te llevaba a ciertos temas. Claro, de jazz que te voy a contar, ¿no? Ya sabes perfectamente todo lo que hay. Es un mundo, aparte que luego muchos temas de estos que están grabados o no son improvisaciones, entonces ya no son el mismo tema, ¿no? Más que nada, fui guiándome por cómo iba la historia y a quién me quería meter de protagonista, ¿no? Empiezo con Miles y acabo con Miles, ¿no? Posiblemente porque Miles pueda ser el músico de jazz que más me gusta, bueno, posiblemente, ¿vale? Pero claro, es trompetista, claro. Tengo que decir de Beer con el saxo, Coltrane, ¿no? Claro, entonces no puedes decidir, ¿no? Bueno, Beer y Coltrane también pasan por el libro, ¿no? Al final es la misma historia la que te va llevando a los temas musicales. Y los temas musicales son los que te van llevando a la historia. Vale. Complicado, no, es sencillo, pero no es tan sencillo. Entonces, si te parece, vamos a escuchar el siguiente tema, que es el siguiente capítulo, es el nombre del siguiente capítulo. Muy bien. Que es Love Chant de Charles Mingus. Perfecto. Acabamos de escuchar este tema de Charles Mingus que se llama Love Chant. Lindo tema. Larguito como un día de lluvia en Gijón. Largo como un día de lluvia. O un tema de jazz. O un tema de... Claro. Muy bueno. Ahí, Alejandro, tienes poesía, ¿eh? Largo como un día de lluvia en Gijón. Eso es un verso. Gracias. Ahí ya tienes un verso. Me está conociendo, ahí Javier. Ahí ya tienes un verso. Para que vos veas, Javier, mi nombre completo es... Alejandro Javier. Alejandro Javier. ¿Viste? A que no te la esperabas, ¿eh? Eso es cierto. Es cierto, claro que es cierto. Allá en Argentina casi todos tenemos dos nombres. Por ejemplo, el Nano, que es otro presentador, cuando se le ocurre venir acá a la radio, él se llama Alejandro Darío. Otro poeta. Otro poeta, otro poeta del tango acá en Gijón. Bueno, de hecho yo tengo un nombre compuesto, pero no utilizo la primera parte del nombre. Ah, ¿qué tenés? ¿Javier es el segundo, el tuyo? Sí, yo soy Francisco Javier. Mira. Pero solo utilizo Javier. Y bueno, Javier tiene un poquito más onda. Bueno, es que lo del Francisco me trae... Francisco, ahí, te recuerdo. Claro, me trae recuerdos que no... Recuerdos. De cuyo nombre no me quiero acordar. Exactamente. ¿No? Entonces, opté por Javier, opté por Javier. Javier Solís, el cantante, ahí... Opté por Javier. No es que tenga nada en contra de los Francisco Javieres, faltaría más. No, por favor. Pero no. Pero la palabra Francisco ya es como que te echa un poquito... Te da ganas de ir al servicio. A correr. Entonces, lo enviamos. Qué bueno. Pero bueno, acuérdate del verso ese, ¿eh? Como un largo día de lluvia en Gijón. Ahí tienes un verso. Ahí se lo voy a pasar al poeta Nano. Escribite una letra de Gijón que quiere escribir y... Ahí lo tienes. Seguro que Raúl también tiene algún verso, a ver si le da y... Bueno, él cuando quiere... Larga muchos versos en su contrabajo. Sin duda. Él se expresa de esa forma. Aunque a veces, porque tiene mucha memoria, yo no sé si sea la edad o que no... O que no, o solamente come. La edad va a ser. Pero tiene mucha memoria. Yo le cuento cosas. Encima, yo soy de hablar. Le cuento cada cosa. Y pasan los meses y me tira esa frasecita que yo digo, uy. ¿Cuándo dije yo? Tiene mucha memoria. ¿Cuándo dije yo esto? Muchacho. Bueno, vamos a seguir con el libro, por favor. Dejen de hablar de mi memoria. Antes nos contabas cómo empezaba el libro, que en realidad es cómo acaba la historia. Sí. ¿Y cómo acaba el libro? Bueno, puedo leerte el último capítulo, si lo crees conveniente. Muy conveniente. Pues vamos, pero gafas, cámara, acción, porque la letra... Vamos a ello. A ver, vamos a preguntar en cabina si tenemos el tema que hace referencia a este capítulo. ¿Cómo se llama el capítulo? Out of the Blue. De Davis. Out of the Blue. Pues... Están ellos. Está buscando el tema. Este silencio es que está buscando el tema. El tema se encuentra siempre. El tema no es el buscarlo. El tema está. No sé si es... No lo pude. Bueno, improvisamos. Claro. Lo recito y ya está. Sí. Directamente. Bueno, es Out of the Blue y es de Miles Davis. La jeringuilla rompía tu vena en mil notas musicales distintas. Miles Davis llevaba el compás. Out of the Blue. Invadía tu corazón a la misma velocidad que ese caballo dominaba tu mente. Tu último pensamiento sería para ella, para Brigitte. Nunca antes habías estado enamorado. El último trago de bourbon, el último pitillo en tu boca, la heroína, la mejor maestra de ceremonias que habías conocido. Ella sería la encargada de bajar el telón. el último acto. El revólver en tu mano, un revólver de 6 latidos. Brillito, te quiero. Esas fueron las últimas palabras que sembraste sobre la tierra. El vaso vacío, tu corazón aún sigue latiendo, el revólver apuntando a tu cabeza. El gatillo percute, el tambor gira, tu vida estalla. En la calle sigue lloviendo y Miles dejó de tocar. La cita con la que se acaba de Miles Davis es la siguiente: no puedes tocar nada en una trompeta que Luis no haya tocado. Muy bonito, la verdad que muy lindo, ¿eh? Esa es la idea, empezar y acabar más o menos de la misma manera, ¿no? Y la cita de Miles pues tiene mucho que ver, ¿no? Consideraba a Armstrong como un genio de los genios y nada que él no hubiera tocado pues no tenía sentido, ¿no? Pues nada que él, el intérprete que nunca tiene nombre, hubiera amado, pues nunca hubiera amado como amó, y bueno, hizo lo que hizo y sus razones tendría que tendríais que seguir leyendo el libro para saber por qué hizo lo que hizo. Pero no lo voy a decir todo, no lo voy a decir. Claro. No. No lo voy a decir todo. Pero tiene mucha. Habla de temas fuertes, como nombrar la heroína, como temas de una vida quizás de la gente interesante para sumergirse en él. Bueno, es leerlo. Al final te hace varias. Si te gusta estos temas, te hace varias preguntas, ¿no? Y reflexiona sobre varias cosas, ¿no? Si uno quiere, claro. ¿Este libro lo escribiste este año? ¿O? Sí, bueno, empecé hace tiempo, pero sí, acabó. Está publicado, vale, por fechas, vamos a decir, finales de octubre, ¿vale? ¿Y qué tiempo fue lo que tardaste? Bueno, la historia estaba ahí, ¿no? No te puedo. Esto no es que escribiera todos los días, ¿no? Pero bueno, pude tardar año y pico o algo más, porque bueno, hubo que medir varias cosas en el libro y fue revisar, escuchar las canciones, volver a revisar, leer el libro de Hammett, ver la película unas cuantas veces. Bueno, fue un proceso, ¿no? El proceso de escribir una especie de libro de poesía no es lo mismo que escribir una novela, ¿vale? O sea, claro. La novela, vas, tienes tus horas, ¿no? 5, 6, 7, las que escribas, ¿no? No. La poesía va por otro lado, ¿no? La poesía escribes y la dejas. Tiene que reposar, ¿vale? Tiene que reposar. Porque lo que escribes a las 10 de la mañana. Sí, pues cambia el día, cambia. A las 10 de la noche igual ya suena. Y como el verso que tú nos dijiste de aquí, ¿no? De un largo día de lluvia en Gijón. Claro, a lo mejor es por la mañana, pero por la tarde está el sol fuera y vamos a la playa de San Lorenzo, ¿no? Entonces la visión sí, ya sí. Cambia. ¿Y te gustó el libro en completo, lo que hiciste cuando lo leíste y cuando? Sí, bueno, de hecho hay algún capítulo más, digamos, escrito que no se incluyó en esta primera impresión, ¿vale? A lo mejor, que no lo sé, en la segunda incluyo otro que desvelaría un poco más, bueno, porque este señor, el protagonista, llegó a donde llegó, ¿vale? Para no hacer spoilers, ¿no? Para decir quién es este señor y a qué se dedica. Bueno, que lo ves rápido, ¿no? En el segundo capítulo ya ves a qué se dedica este buen señor. Pero bueno, a ver cómo llegó a ello, ¿no? Que eso también es un. Interesante, es un, sí, es, sí. Es un proceso de ver porque llegó ahí y se dedicó a ese oficio. Ok. Bueno, la verdad que nos deja con ganas de ir a buscar el libro. Da ganas de buscar este libro, un revólver de 6 latidos, que se puede encontrar en cualquier librería que preguntes. Claro, quiere decir, acá en Gijón, en cualquier librería que vas. En cualquier librería. Y ya que estoy aquí, pues aprovecho, ¿no? Ni hablar, claro. Viernes 26, 19 horas, en el Manglar, en Oviedo, haré una presentación acompañado de Rafael Rodríguez Valdés, que es de Gijón, que es el que hace el prólogo, y de un poeta local y amigo de Oviedo, de José Yebra, que ya pasó por estos micrófonos en otro programa. Y con un músico que conoce bien Raúl, con Jacobo de Miguel, porque en las presentaciones de esto suelo llevar un músico que toque temas de jazz, algunos de los que vienen en el libro, otros, bueno, que improvisa el músico. Pues el viernes estará Jacobo de Miguel con nosotros. Pues va a ser una presentación muy interesante. Sí, la y con buena música. Sí, se lo da, la buena música seguro. Y en McLear, que es un lindo lugar también, que para estar ahí en el centro de Oviedo. Pues ahí estaremos a las 7 de la tarde. Muy bien, va a haber que ir. Habrá que ir. Y sí, vamos todos los que nos escuchan a Oviedo el viernes. Aparte, puedes ir, bailar tango también, o sea, acompaña todo, la historia acompaña todo. Puedes ponerte ya a bailar tango. Raúl lleva el contrabajo, se acopla allí, bueno. Oye. Raúl baila tango. Lleva también el contrabajo y en cuanto ve que suena un tanguito, lo apoya en el suelo

cuando al doliente compás de un tango la ragacina suele cantar, sacude el alma de la cantina como una torva raca del mar. Y es porque saben aquellos lobos que hay en el fondo de su canción todo el peligro de las borrascas para la nave del corazón. Brillando en la noche del puerto desierto, como un viejo faro la cantina está llamando a las almas que no tienen puerto porque han olvidado las rutas del mar. Aquella cantina de la ribera. Música de Cátulo Castillo, letra de su hijo José González Castillo. Al revés, José González el padre y Cátulo el hijo. Tango de 1926 en la voz de Carlos Gardel. Se cortaba un poquito el tema, ¿viste? A veces me saltaba, era como un disco, che. Sí. Qué rabia, ¿eh? Cosas del directo. Cosas del directo, sí, acá nos manda un mensajito. Se para Claudio desde su trabajo. Un saludito para ahí que trabaje más contenta. Un saludito. Y Fer Nachmiak, que también nos dejó un abrazo para la radio, que ahora está en una clasecita de tango, parece el muchacho. Bueno, saludos para Nachmiak, que después iremos a nuestra parrilla favorita de Gijón, donde hay carne argentina pura y dura. Dura no, blandita, tierna como ella sola. ¿Dónde es? El Asador. Ahí con atención de José en la parrilla, que la verdad que siempre con una buena disposición. Así que después nos vemos en El Asador. Bueno, hoy tenemos para escuchar a una de las grandes, si no la más grande cantora de tango, no por cantora, sino por intérprete. Estamos hablando de la gran, de la genia Tita Merelo. Tita Merelo, la verdad que es como, no sé, es como decir tango, Tita Merelo. Ella nació en Buenos Aires y voy a poner primero un temita para ir entrando en tren y después voy contando un poquito de historia de ella, porque es una historia muy, muy interesante la de su vida. Con muchos altibajos, como todo el mundo tiene en la vida, pero la verdad que Tita la pasó complicada y después salió, después volvió, como todo. Vamos a empezar por un bonito tango que se llama Qué Careta, donde ella grabó en una de las primeras grabaciones en 1929. Ella nació en 1904 y falleció en el 2002. 98 pirulites llegó a tener. Esta música de Edgardo Donato y Escaño Donato, con letra del gran Celedonio Flores y Roberto Fontiana, se llama Qué Careta. Siempre si es letra del señor Flores, con una crítica social, eso es obvio. Celedonio Flores, Raúl, es el que escribió Pan. Yo sé que te gusta mucho. Impresionante en tango. Claro, que fue ese que Gardel, uno de los que más le gustaba cantar. Pan, tangazo. Censurado, no lo dejaron grabarlo, tuvo que ir a grabarlo a Uruguay. Bueno, vamos con el tango Qué Careta de 1929, con la pequeñita voz que tenía en los principios Tita Merelo. Qué careta, te manda a hacerte el vivo y pasar por ti por rana, vociferando macana. Qué careta, te la pones sin motivo, pues la que te dio tu mamá es suficiente pa' que estés bien. Yo no sé qué es lo que pretendes, te comprar una cara de gil, de faja, un pijama al revés, camino de Belgrano a Liniers, y al final, cuando vas a dormir, palpita que te sobran los pies y crees que te has divertido, engrupido. ¿Qué querés? ¿Qué careza? Pa' tenerla en un desfile, al alcance de un sopapo, y verte abajo hay un guapo, boca abierta. Sos uno de tantos giles que pasan los carnavales haciendo el oso sin divertir. Yo no sé qué es lo que pretendés. Te compras una cara de gil, te fajas un pijama al revés, camina de Belgrano a Liniers, y al final, cuando vas a dormir, palpita que te sobran los pies y crees que te has divertido, engrupido. ¿Qué querés? ¡Qué careta! El tango que grabó, uno de los primeros tangos que grabó en 1929, nuestra queridísima Tita Merelo, para la RCA Víctor, con la orquesta de la Víctor, ahí la Tita Merelo. Qué genia Tita, cómo la queremos. Tita Merelo nació en el barrio de San Telmo, la calle Defensa, el 11 de octubre de 1904, hija de Santiago Merelo, de profesión cochero. Y la madre no figura en su partida de nacimiento. Pero años después apareció una mujer uruguaya diciendo que era su madre. Pero ya cuando su padre ya había fallecido, que falleció muy joven. Ella nació con el nombre de Laura, Ana Merelo. Ya de muy jovencita estaba por la calle. Quiero decir, no llegaba ni a los 14 años y ya dormía en los bancos de la calle Corrientes y en las plazas de la ciudad de Buenos Aires. Hizo la calle también, que después reconoció que antes de ya hacerse vedette estuvo haciendo un poco la calle para poder sobrevivir cuando tenía menos de 18 años. Tita Merelo siempre sufrió mucho porque ella no, ya con 20 años no sabía ni leer ni escribir, pero siempre con un deje de luchar y de seguir hacia adelante. Cuando en una audición pedían mujeres que sepan bailar, cantar, y ella era la siguiente que le tocaba hacer la entrevista, era ella, la que estaba delante dice, ah, no, pero yo bailar no sé. Y claro, cuando le toca a ella le dice, sí, yo sé bailar, sé cantar, dice, pero no sabía nada. Pero dice, yo digo que sí, una vez que me agarren ya me busco la vida. Una geniatita, una crack. Después sigo contando historias. Vamos a seguir en el cine tango. Este ya es grabado en el 55 con la orquesta de Francisco Canaro, donde ahí grabó durante unos cuantos años todo su repertorio más famoso, donde Ivo Pelay y la mayor parte de los letristas le hacían la letra para que ella las cante. Quiero decir, nadie más que ella las pudo cantar. Y Canaro le hacía la música para que ella la cante. Todo era para ella. Vamos con el tango que se llama La muchachada del centro. Es un tango de Canaro y de Ivo Pelay de 1932. Este es grabado en el 55 con la voz de Tita Merelo. ¿Qué decís? ¿Qué decís y qué contás, chico bien? ¿Qué te veo tan fané? ¿Qué decís? Vos también te has desfondado y has quedado con la crisis desplumado. ¿Qué decís? Te ha cachado el temporal a vos también y estás seco y sin boleto en el andén. Y si sigue así la serie, te estoy viendo a la intemperie, alumbra guaquero, sen. Yo sé que ves a papá y lo mangás y te ensartás. Y que ves a mamá y le pedís y no da más, que has empeñado la voiture y en colectivo la viajás, que ya no vas al cabaret y con café te conformás, que no podés firmar una adición de 0-10 porque van a cobrar y les hablas de pagarés, que no tenés donde hacer pie porque la crisis te la dio. Con esta crisis yo soné y vos igual que yo. ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Cómo te va, chico? Bien. ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Qué decís? Vos tirabas los de a mil y has quedado masticando perejil. ¿Qué decís? Como a todos la maroma te ha cachao y has quedado en la palmera disecao. Que como el refrán opina, todo bicho que camina es porque no está parado. Y que no podés firmar una adición de 0-10 porque van a cobrar. Y les hablas de pagarés, que no tenés donde hacer pie porque la crisis te la dio. Con esta crisis yo soné y vos igual que yo. Qué grande, la Tita, por Dios. Acá ya era la Tita que cantaba esos tangos de esa forma. Interpretación pura y dura. Ella decía, yo no soy cantante, yo no tengo voz, pero... En esa forma de interpretar, ¿vos viste lo que hizo Raúl? Toda la interpretación, toda, perfecta. ¿Qué decís, Fer? Y con esa música detrás, impresionante. Sí, Canaro, te metí una caña, Canaro. Grande Canaro. No es que sea muy bailable, pero para esto es perfecto, ¿viste? Todo, era todo cuadrado para ella. Qué grande, Tita. Decía que. Ella decía, ¿no? Yo conocí el hambre. Yo sé lo que es el miedo y la vergüenza. Tuve una infancia, dice, mi infancia fue breve. La infancia del pobre es más breve que la del rico. Era triste, pobre y fea. Ya de más grande declaró lo que comenté antes, sin pudor de haber hecho la calle. Tita Marelo, la verdad que tuvo una vida bastante dura. En el 33, donde está la primera película sonora argentina, que se llama Tango, ella es una de las principales actrices, con Alberto Gómez, otro cantor y también actriz, actor en esa película, y ahí conoció a Luis Andrini, que fue un romance que tuvo durante años con él, hasta que otra compañera de teatro se lo birló y se casó con él después, pero siempre tuvieron ese amor que se comentaba, ¿no?, de que en las noches de Buenos Aires. Tita Marelo, vamos a seguir con un tangazo que también hizo ella muy famoso, el tanguito Niño Bien, que es un tango de 1928 de la música de Juan Antonio Collazo y Víctor Soriño y Roberto Fontina, la letra. Lo grabó Tita en 1956 también con la orquesta de Francisco Canaro. Vamos a escuchar Niño Bien en la interpretación tan grande de Tita Marelo. Niño bien, pretencioso y engrupido, que tenés berretín de figurar. Niño bien, que llevas dos apellidos y que usás de escritorio el Richmond Bar. Vanidoso, la vas de distinguido y siempre hablas de la estancia de papá. Mientras tu viejo para ganarse el puchero todos los días sale a vender painá. ¿Vos te crees que porque hablas de ti fumas tabaco inglés, usas guantes caquí y te cortas la patilla a los Rodolfo, sos un titín? Que usan la corbata carmín y allá en el Chantester las vas de bailarín y te mandás la diaba de gomina. Te crees que sos un rana y sos un pobre quien. Niño bien que naciste en el suburbio de un burín alumbrado a querosín. Que tenés pedigré bastante turbio y decís que sos de familia bien. No notas que estás mostrando la hilacha y al caminar con tu aire triunfador se ve bien claro que tenés mucha clase para lucirla detrás de un mostrador. ¿Vos te crees que porque hablas de ti fumas tabaco inglés, usas guantes aquí y te cortas la patilla a los Rodolfo, sos un fifí? Porque usas la corbata carmín y allá en el Chantecler las vas de bailarín y te mandás la diaba de gomina. Te crees que sos un rana y sos un pobre gil. Qué grande, Tita. Te crees que sos un rana y sos un pobre gil. Es una genia. ¿Qué? Para el público que no entiende el lunfardo, ¿qué es un rana? Un rana es que la va de tipo que la sabe todas. Por eso dice, vos te crees que porque hablas de ti, en vez de hablar de vos, habla de tú, ¿no? De ti. Fumás tabaco inglés, paseás por Sarandí, que es la calle más finoli, y te cortás la patilla a lo Rodolfo Valentino. Muy bueno. ¿Quién es Rodolfo Valentino? Y Rodolfo Valentino era uno de los actores de Estados Unidos que prácticamente fue uno de los primeros que bailó el tango en una película ya por la década del 10. Entonces era como galán, ¿viste? Súper galán. Todo lo que se dice. Y te cortás las pastillas a lo Rodolfo, sos un fifí. Se cree que es un fifí. Porque usás corbata carmín y allá en el Chantecler, que era un cabaret importante de la época, la vas de bailarín. No era nada de todo eso. Y te mandás la viaba de gomina, el pelo bien engominado, te crees que sos un rana y sos un pobre gil. Casi todas las letras de Tita van con esa crítica, criticando a los que la van de y no lo son. Qué genia la Tita. Ella comentaba también en... Hay unas entrevistas muy lindas que tenemos en YouTube de la vida de ella, hay documentales, y hay una entrevista que hace con Antonio Carrizo que está muy interesante, si la quieren ver en YouTube está muy interesante. Está con Antonio Carrizo, está Tita Merelo, el polaco Goyeneche, Sandro y Alberto Castillo. La de Alberto Castillo la recomiendo porque es en el 85, las dos, todas son en el 85, muy buena, y la de Tita Merelo también. Y Tita Merelo le comentaban, decía, cuando ella tenía 19 años, que la agarra un director de teatro, donde si a ella la trataban como burlándose de ella, se hacía fuerte. Entonces este hombre vino y le comentó, le dice, Tita, le dice, vos no sabés leer, le dice. Dice, no me interesa. Haciéndosela fuerte como para la defensa, ¿no? De que ella no sabía leer. Y entonces el hombre le dice, mirá, si querés te ayudo, te enseño a leer, te enseño a escribir, y para tu vida te va a venir de 10. Ella no llegaba ni a los 20 años todavía. Y ella decía, dice, si ese hombre, en vez de decirme, mirá, de esa forma tan humilde, me hubiera criticado, se hubiera reído de mí, dice, nunca hubiera aprendido a leer, por orgullo. Dice, ahora como me trató de otra forma... Y dice, y después de ahí me convertí en una gran lectora y me morfaba los libros. Era una mujer muy sensible. Vamos a seguir el siguiente tango y después comento algunas cositas más. Otro tangazo a la forma de ella. De Juan Canaro, el hermano de Francisco Canaro, y letra de Fernando Ochoa. El tango Pipistrela de 1933. Grabado en el 1956 con la orquesta de Canaro y la voz de Tita Merelo. Pipistrela. El botón de la esquina de casa. Cuando salgo a barrer la vedera, me se acerca el canalla y me dice, Pipistrela, pss, pipistrela. Tengo un gozo al mercado que me mira. Es un dano engrupido de criollo. Yo le pongo lo ojo para arriba y en de mientras le afano un repollo. Me llaman la pipistrela. Yo me dejo llamar. Es mejor pasar por gila si una es viva de verdad. Soy una piba con clase. Manchen, qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado la tengo que hacer valer. Ya estoy seca de tantos mucanos, cocineros, botones y joardas. Yo me paso la vida esperando y no viene el otario. Yo quisiera tener mucho vento para comprarme sombreros, zapatos, añaparme algún coso del centro para alargar esta manga de pato. Me llaman la pipistrela. Yo me dejo llamar. Es mejor pasar por gila si una es viva de verdad. Soy una chica con clase. Manchen, qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado la tengo de hacer valer. Tangazo, pipistrela, Juan Canaro, Fernando Ochoa, y esa interpretación impresionante de la tan querida Tita Merelo. Allá en Argentina, muy, muy querida por todas las mujeres, por todos los hombres, por la vida tan dura que tuvo, como lo llevó adelante siempre con coraje, con valía. Pipistrela, por si alguien quiere saber lo que significa en lunfardo, es como una persona tonta que le falta viveza, rústica, ordinaria. Por eso ella en la letra dice que se hace pasar por, pero que en realidad es una viva. Pero dice, ah, que la gente piense que soy una gila y yo lo desplumo, dice. Me llaman la pipistrela y yo me dejo llamar. Claro, dice, yo me dejo llamar. Es mejor pasar por gila si una es viva de verdad, dice. Qué grande. Tita comentaba también en otra entrevista que le hicieron. Decía, no, yo soy... Le comentó al chico que la entrevistaba, que era, ella tendría ya unos 60. Yo cuando nací ya era mayor. Para mí siempre fue mayor. Nació en 1904, yo nací en el 75, ya era mayor. Ella ya era una abuela y murió en el 2002, imagínate. Y claro, cuando le pregunta a este chico, jovencito, ahí en los 80, ella comenta y dice, no, yo soy como un perro, dice ella. Y el flaco le dice, ¿qué? ¿Porque mordés? Y ella le dice, no, cariño, porque si me acarician, muevo la cola. Es una genia. Le faltaba cariño. Si te acarician, si la acariciaban, ella era tierna y dulce. Era todo lo contrario que, ah, ¿qué? ¿Mordés? No, no muerdo. Muerdo si me atacan, ahora si me acaricias, te devuelvo una caricia. Geniatita. Ahora seguimos con el tangazo este. Ah, y también, para que lo sepan, hizo millones de películas. Era una gran actriz. Es más, está considerada como una de las mejores actrices que tuvo Argentina. Nunca hizo teatro, nunca estudió canto. Le preguntaban, ¿cómo haces para caminar así por el escenario cuando hacía teatro? Decía, ¿cómo caminás con esa soltura en el escenario? Decía, ¿dónde aprendiste? Y decía, en la calle. Todo así, todo tristezas. Sola lo hizo todo. Hay muchas películas muy buenas de ella. Mercado del Abasto es una de las clásicas. Miren por internet, pues está todo ahí la filmografía. Ahora vamos a seguir con ¿Dónde hay un mango? Otro tango también, creo que es de Ivo Pelay y Canaro. Esta versión de Tita es del 1960 con la orquesta de Canaro. ¿Dónde hay un mango? Viejo viejo Gómez, vos que estás de manguero doctorado y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrado, definime si podés esta contra que se ha dado. Que por más que me arremango no descubro un mango ni por equivocación, que por más que la pateo un peso no veo en circulación. Donde hay un mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra a pomes. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia ni dato de su paradero no me saben dar? Viejo Gómez, vos que sos el Giancarlo del Gomán, concretame si podés, los billetes, ¿dónde están? Nadie sabe dar razón. Y del seco hasta el bacán, todos en plena palmera llevan la cartera con cartel de defunción y jugando a la escondida colman la medida de la situación. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Los han limpiado con piedra a pomes. ¿Dónde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias ni datos de su paradero no me saben dar? Concretame si sabés, los billetes, ¿dónde están? ¿Dónde hay un mango? La Tita Merelo. Un mango, por si no lo saben, quizás lo tenía que haber comentado. Un mango es un billete, dinero. Vamos a dejar un saludito. Raúl, a tu mamá que nos está escuchando como siempre, que hoy preguntaba, ¿qué pasa? Que no empiezan. Acá estamos, Conchi, tarde, pero seguro. Y a mi hermana, que está del otro lado del charco, en Mar del Plata, con el perro Adrián. Querido perro, querida hermana, querido Adrián. Te dejo un beso enorme, hermanita querida. Saludos al perro. Al perro también, que es el novio de mi hermana. Un besito grande para los dos, que imagino que estarán tomando mate. Mateando, allá son las, saca cuenta para abajo, 4 horas. Y 8 de la mañana, por ahí serán. ¿Qué serán? 8, por ahí, más o menos. Ahora mi hermana me lo va a escribir por el móvil en un WhatsApp. Son las, tacatán. El futuro ya llegó. Que te dejo un beso, hermanita. Deja un beso a Valentina, querida, mi sobrina, y a mi papá, querido, decir que escucha un día el programa de Radio Tango. Tita Merelo hizo tantas películas con tanta buena interpretación, y como comenté antes, en 1933, la primera película sonora argentina, tango, también trabajó ella. Tita de Buenos Aires, le decían, Tita de Buenos Aires, tita mía. Muy, muy querida ella. Ella por la década del 60 decía a todas las mujeres, háganse en el Papa Nicolau, que era la revisión de las partes íntimas, ¿viste? Por alguna cosa que no se hablaba, tema de las mujeres, ¿viste? Y Tita Merelo siempre tirando para adelante, con defensa, obviamente siendo una mujer de otra época, pero siempre, si se fuera de esta época, no era para nadie. Arrolladora como fue en su época, ¿viste? La verdad que una... muy muy amada por el pueblo. Terminó su vida como muchas de las personas que tuvieron triunfo, sola. Creo que vivía en la residencia Favaloro, que fue donde murió el doctor Favaloro, un gran cirujano argentino, que fue el que inventó el bypass de trasplantes de corazón, movidas de estas. Y el doctor Favaloro, que se pegó un tiro en el corazón allá por el 2000, no sé qué, desastre, porque el gobierno argentino no le quiso pagar para que él pueda, sí, se encajó un tiro en el corazón, que él fue el que hizo todo el tema del bypass del corazón en Estados Unidos y que está considerado como uno de los más grandes del mundo por el tema cardíaco. Y como el gobierno argentino no quiso apoyar su obra y su fundación, dejó una carta escrita y se encajó un tiro en el cuore. Una locura. ¿Con qué tenemos? Antes de que me quede poco tiempo. De Contramano, un tanguito cortito. Este fue un valsecito, el otro, súper lindo. De Contramano, otro tango de Francisco Canaro y Luis César Amadori. La letra. Vamos con De Contramano, grabado el siguiente. Grabado en 1955. Tita Merelo. Mañana me baten si pecho al fiado, mañana me atajan si voy a cobrar, y dice la piba que me ha encamotado, mañana veremos, lo voy a pensar, que ahora ya es tarde, por favor pase otro día, vuelva mañana, me caché en San Diego, si hasta en la vidriera de la lotería la suerte me cacha con ese cartel. Mañana, macana. La verdad es que vivo al día, que mañana viviría, que el rey de la fantasía siempre soy. Ahora, no me vengan con mañana, que ya me han salido canas esperando a esa señora para o en la esquina de hoy. Y cuando la timba sin medio me deja, y mientras la piba se pianta en un for, la rea esperanza me canta en la oreja, mañana el desquite, mañana otro amor. Con esa palabra salí siempre entero, más criolla mentira no vas a encontrar, tan solo te falla con algo cabrero. El hambre, compadre, no sabe esperar. Mañana, macana. La verdad es que vivo al día, que mañana viviría, que el rey de la fantasía siempre soy. Ahora, no me vengan con mañana, que ya me han salido canas esperando a esa señora parado en la esquina de hoy. El tango Mañana. Así que este era Mañana y no era De Contramano. De Contramano es otro tango que pondremos en la siguiente. Mañana de Donato y Pelay, con esa interpretación de la grande y la querida Tita Merelo. Bueno, acá me pone mi hermana que son 9:15 en Argentina. 9:15 de la Chumorro. 9:15, ahora serían 9:20. Un saludito para toda la gente de allá, de mis amigos que me están escuchando desde Buenos Aires también. Tati, Santi, Leucho, Javier Sánchez. Que nos quedan dos partes para poner de la gran Tita Merelo. Tita Merelo murió, falleció en el 2002. La verdad que en el mismo lugar donde permaneció años que llevaba ya en la Fundación Favaloro. Ya digo que hay varios documentales interesantes para poder encontrar en YouTube, y tenemos que si querer encontrar la idea de la forma de interpretar de esta gran actriz, lo pueden encontrar ahí, de todas las películas que hizo y de sus canciones que también aparecen en las películas, que muchas hacían especialmente para la película. También obtuvo premios como mejor actriz, por reconocimientos por el público, y se mantiene hasta la actualidad como símbolo de la mujer del tango y de Buenos Aires. La verdad que un orgullo, Tita Merelo. Vamos a seguir con el tango, que esta es una milonga que se llama La Milonga y Yo, de 1967, donde acá tuvo un pequeño pleito, no ella, sino el que la escribió, La Milonga y Yo, tuvo un pleito porque Serrat, hay una parte que después en la década del 70, medio que lo tildaron de plagio. Y cuando pasó eso allá en los 70, recién salió la solución con el tema de Argentina y le dieron la razón a Serrat. Porque, bueno, después, primero es el tema de que en la parte de la letra dice: vamos subiendo la cuesta, que anoche en la calle estamos de fiesta. Y Serrat utilizó la misma frase para una de sus canciones. Y de ahí pasó el tema de que Leopoldo Díaz Vélez, que fue el que escribió esa letra, lo demandó. El tema de Serrat es Fiesta, que lo grabó él en la década del 70. Así que vamos a escuchar La Milonga y Yo, de Leopoldo Díaz Vélez y Tito Rivero, grabado en el 67, con el conjunto de Carlos Figari, Tita Merelo. Con la milonga la voy de igual a igual, porque también soy milonga. Vengo de un barrio sencillo y querendón, y me fajaron al son de un bandoneón. Cuando hubo bronca entre guapos, no siempre el más taura quedaba de capo. Se caminaba con aire sobrador, se chamullaba al revés por diversión, y era el piropo una industria nacional, florida y sentimental. Vamos subiendo la cuesta, que arriba la noche se viste de fiesta. Vamos, que arrullan los fuelles, el ritmo de un tango recuerdo nos llueve. Veo pasar a Don Juan y al Cachafaz, y al entrerriano montando el pangaré, con la morocha argentina y la casquivana y Ivette. Con la milonga la voy de igual a igual, somos del mismo arrabal. En un convoy de San Telmo florecí, entre el arrullo de rosa y de jazmín, y no hubo noche de plata que no me prendieran a la serenata. Por pretendientes no me pude quejar, desde el más taita al suceta más bacán. Y pa' bailar fue lo mismo en el salón que el patio del corralón. Vamos subiendo la cuesta, que arriba la noche se viste de fiesta. Vamos, que arrullan los fuelles, el ritmo de un tango recuerdo nos llueve. Veo pasar a Don Juan y al Cachafaz, y al entrerriano montando el pangaré, con la morocha argentina y la casquivana Ivette. Con la milonga la voy de igual a igual, somos del mismo arrabal. Yo también soy milonga, dice la Tita. La milonga y yo. Esta milongaza de Tita Merelo. Con la milonga la voy de igual a igual, somos del mismo arrabal. De esta milonga que se grabó en el 67 con la orquesta de Figueri. La verdad que un gusto tenerla. Me encantó. Hoy a la mañana digo, voy a meter a Tita Merelo, que no puedo tardar en poner a Tita Merelo. Mi hermana me manda un mensaje poniendo que también haga alguna de Ada Falcón, otra gran cantora y también actriz que tuvo el tango en la década del 30, que también tuvo una vida bastante... Pero bueno, ya lo haremos, vamos de a poquito. También de Nelly Omar y de muchas de las cantoras, porque lo que más siempre tenemos son los cantores. Pero también quiero que muestren a las cantoras, que no solamente somos los tipos los que canturríamos el gotán. Bueno, yo para ir terminando, uno de los temas más conocidos que más o menos que tuvo Tita Merelo y que sigue siendo un poco actual, porque allá también por la década, creo que de principio del 2000, se hizo

esa gran persona que me crió a mí y a mi hermana junto con mis viejos, pero bueno, Pepita la pistolera estaba ahí al pie del cañón. Que ella me comentaba, ¿viste? Porque todo lo que se comenta popularmente siempre es interesante. Y claro, ella decía, Libertad Lamarque, que era otra gran cantora de tango, que ella vivió desde la década del 40, cuando entró Perón, se fue porque se llevaba muy mal con Eva Perón, con Evita, y como se casó con Perón después, y Evita era actriz, y ella también era actriz, Libertad Lamarque, dijo no, va, y se fue porque no estaba con el tema de ese gobierno, ¿no? Ya estaba, sería como la oposición, pongámosle. Y se fue con Malerba, no Ricardo, sino el hermano, pianista de tango, y se fueron para México, donde él montó su orquesta de México y tal. Y mi abuela siempre decía, ah, yo me quedo con Tita, porque Tita siempre daba dinero a los lugares que necesitaban, como a donde la gente no tenía para comer, o gente de la calle, siempre apoyando y nunca diciéndolo en la televisión. Pero popularmente se sabía que Tita daba dinero. En cambio, Libertad Lamarque no era de ese palo. Y bueno, siempre hay algo popular y que el pueblo se queda. Por eso Tita Merello, como me lo transmitió Pepita Riganti, mi abuela, es del pueblo. Bueno, yo creo que escuchando la Tita de fondo, ya 13:33, el camarero Lauren del asador nos está esperando para comernos algo rico. Así que ahora quedamos con Fernando Najmiaj, el otro muchacho de Lanús Este, y con el muchacho de Oviedo, Raúl Beltrán, el contrabajista bien peinado, para irnos a comer una buena carne al asador. Tienen carne argentina, Raúl, ¿eh? El otro día me comí un bife con Fernando Giardini, el bandoneón. Un bife, me dice, esta llegó esta semana de Argentina. No sabés cómo estaba. No sabés cómo estaba la carne, por favor. Mira, se me está haciendo agüilla la boca, che. Bueno, gente querida, espero que hayan disfrutado el programa de la parte de jazz, la parte de tango, con la gran Tita Merello, y nos volveremos a ver la semana que viene, Raúl. ¿Cómo lo ves? La semana que viene a las 11:30. 11:30, volvemos a la hora de siempre. Si no hay otro festival de cine. Ya no vamos a permitir que nos muevan la hora. Porque nuestros y nuestras oyentes dicen, che, ¿qué pasa acá? Me empiezan a mandar mensajes. Vos como no tenés WhatsApp, aún no te lo mandan. Bueno, compañero. Nos vemos la semana que viene. Con más entre tango y jazz.